Buenos días, doctora Roth. Buenos días. Bien, usted es la directora general de salud y belleza de varios centros en Madrid. ¿Qué servicios ofrecen? Nuestros centros siempre tienen tres zonas claramente diferenciadas. El gimnasio, con monitores atentos a las necesidades de cada cliente. La zona del spa, esto es el lugar donde se combinan las piscinas de agua caliente y fría, el jacuzzi y la sauna. Y por último, el espacio para los masajes. ¿Qué objetivo tienen las personas que acuden a estos centros? La gente busca sobre todo relajarse, estar a gusto consigo misma y sentirse en forma. ¿Cuál es el tratamiento más solicitado? En estos momentos uno que se conoce con el nombre de chocolaterapia. Es un masaje corporal y facial con cacao. ¿En qué consiste exactamente y para qué sirve? En primer lugar, se pone una capa de chocolate caliente sobre el cuerpo de la persona y se deja actuar durante 20 minutos. Después se retira. Los efectos son inmediatos. Una piel suave, regenerada e hidratada. Sirve para mejorar la circulación de la sangre, acabar con la tensión, el cansancio y mejorar el humor, que es muy importante. ¿Y qué puede costar un masaje de este tipo? Su precio es más o menos 80 euros, ya que tiene una duración de 2 horas aproximadamente y se emplea chocolate. ¿Qué otros productos utilizan en sus tratamientos? En general, aceites aromáticos. Algas y aloe vera, que es una planta que tiene un gran poder calmante y regenerador. En fin, que con esta conversación dan ganas de ir inmediatamente a estos centros. ¿Qué horarios ofrecen? Les esperamos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 11 de la noche y los fines de semana de 10 a 3 de la tarde. Muchas gracias por su atención, doctora Roth. Gracias a ustedes.